Llegamos por fin a este cuarto domingo del Adviento, que desde el comienzo decíamos que quiere conectarnos a cada uno de nosotros con la esperanza. Y el culmen del Adviento como tiempo de la esperanza nos pone delante como ícono, como imagen de la esperanza, a una mujer embarazándose por obra del Espíritu Santo. Dios quiere embarazar a María de un hijo que es nuestro Salvador. Por eso es que María hoy es la gran protagonista de este cuarto domingo del Adviento, diría la protagonista excluyente. Ella es aquella entonces que encarna y realiza la esperanza de Israel y la esperanza de la humanidad. ¿Qué es la esperanza? Bueno, muchas cosas, pero una de ellas es la certeza de que la vida es más que lo que es, que la vida es más que lo que ahora es, que la vida es más que lo que toco, veo y oigo, que hay más vida dentro de la vida. Y solo el que espera se involucra con la vida en su enorme caudal de posibilidades. El que espera sabe que Dios ha embarazado a la vida de vida, de más vida. Y por eso entonces la que quizás mejor se conecte con la esperanza sea la mujer, las mujeres, quiero decir. La mujer, más que el hombre, es la que espera que la vida sea más que lo que es. Quizás por esto las mujeres son siempre tan exigentes y demandantes e insatisfechas. Suelo decir perpetuamente insatisfechas. Porque saben que la vida es más, que se puede dar más, que Dios ha llenado a la vida de más posibilidades que la que nuestros temores masculinos, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra terquedad, cree que puede dar. Para el hombre, la vida es lo que él hace, lo que yo hago, lo que yo logré, lo que yo controlo, lo que yo logro. Para la mujer, la vida no es eso. La vida es secretamente algo que promete más lo que todavía dio, que lo que ahora dio. Y por eso María es la mujer que, como cualquier mujer, está conectada con este designio vital de la humanidad. Dios ha llenado la historia humana de más posibilidades de vida y ella como mujer lo siente, lo percibe, lo sabe. Pero además, como cree en el Dios de la vida, en el Dios de la salvación de la vida, es la que finalmente recibe el cumplimiento de la promesa de Dios, de la promesa de vida que Dios ha hecho a su pueblo. Y la esperanza entonces se cumple en ella. Es una esperanza antigua, es una esperanza que se remonta a los tiempos de Abraham, por tirar la bocha bien atrás, pero más inmediatamente la esperanza se ve cumplida en María como cumplimiento de una promesa hecha hacía 10 siglos atrás, el rey David. Escuchamos la primera lectura, está tomada del segundo libro de Samuel. David, la gran figura religiosa, política del pueblo judío. David, que logra pacificar a las distintas provincias, regiones, reinos de Israel, y se establece en Jerusalén como gran rey. Y entonces, como todo hombre poderoso, quiere en algún punto perpetuarse con una gran obra. Y decide hacer un templo en Jerusalén para Dios. Así como los emperadores, los reyes que hacen monumentos, mausoleos, los faraones que hacen las pirámides como sus propias tumbas para perpetuar su memoria, David tiene algo de esto masculino, de hacer algo que quede para siempre, pero no para él, porque David es santo para el pueblo judío y para la iglesia también. David quiere hacer algo que se perpetúe para siempre para Dios. Quiere hacer un gran templo que dure por generaciones. Entonces va y le dice a su asesor, a Natán, el profeta: Natán, mira, ya está todo bien en casa. Quiero hacer algo para Dios. Quiero hacerle una casa, un templo. Natán le dice: ok, dale, anda, hacelo. Y esa misma noche Natán recibe en sueños, como es profeta, un mensaje de Dios. Y Dios le dice a Natán: anda a decirle a David, David, no me vas a edificar vos una casa. Fui yo el que te saqué del campo pastoreando ovejas. Vos eras el hermanito menor de una familia de pastores, no eras nadie. Yo te saqué, te ungí rey, te acompañé durante toda tu trayectoria. Fui el hacedor de todos tus logros, del triunfo de todos tus combates. Soy yo el que te hice grande y te haré grande. Y entonces no me vas a edificar una casa vos a mí, sino yo te voy a edificar una casa, una casta, una dinastía, una descendencia. Andá y decile a David, cuando haya llegado el término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. ¿Quién es este? ¿Quién es este hijo de David que va a continuar la dinastía davídica? Salomón. Y será su hijo entonces, Salomón, el que edifique el templo de Salomón, el templo, el primer templo, gran templo para el Señor, donde depositar el arca de la alianza. Y termina Natán diciéndole, en nombre de Dios, a David: tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Y aquí entonces la promesa de Dios deja de referirse a lo inmediato y concreto, a un hijo de sus entrañas, el que viene después de vos va a ser la casa, sino que ahora tira Dios la bocha muy alto, muy arriba, y su promesa está en un registro diferente. Tu casa y tu reino durarán eternamente, tu trono será estable para siempre. Dios entonces propone vida por encima de las posibilidades que un ser humano puede brindar. Y esas promesas que Dios le hizo a través del profeta Natán a David, el pueblo judío las asimiló y vivió y vive como destinatario de una promesa de un reino que durará eternamente. María, 10 siglos después, una chica de 16, 15, 16, 7 años, en una pequeña aldea en Nazaret, escucha al mensajero, al ángel de Dios, Gabriel, que le hace justamente actual y personal para ella el cumplimiento de esta promesa. María, concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María entonces es aquella en la cual se cumplen las promesas de antiguo. Y por eso la esperanza se refiere justamente a las promesas de vida que Dios garantiza en un registro y en plazos diferentes al registro inmediatista, material y en los plazos distintos de nuestras propias urgencias. La esperanza de Dios se cumple porque Dios no traiciona sus promesas, Dios cumple sus promesas, solo que, insisto, en un nivel distinto, en un registro diferente y en plazos también distintos a los nuestros. Por tanto, Dios no es como el delivery de la pizza, que cuando tarda más de media hora la pizza ya te pones nervioso, entonces vos le pedís a Dios 0800, Dios, marcás, Dios, te pido esto, y Dios inmediatamente te va a hacer exactamente lo que vos querés en media hora. No. Dios va a darnos a nosotros vida, vida abundante. Su reino no tendrá fin. El reino de la vida no tiene fin. Pero su reino de vida está en un registro distinto a nuestras expectativas vitalistas, inmediatas, materiales o de salud o lo que fuere. Entonces María escucha estas promesas, hace una preguntita por ahí, a ver cómo puede ser esto, y cuando el ángel le explica, María hace una pausa de silencio para que su respuesta sea de ella libre, consciente, creyente, y dice: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Que ese designio de Dios sobre Israel y ahora sobre la humanidad se haga carne en mí. Y entonces la esperanza no es simplemente aguardar que Dios haga algo por su pueblo y por la humanidad, haga algo por nosotros, sino que la esperanza de las promesas de Dios se cumple cuando nosotros coprotagonizamos el cumplimiento de esa esperanza. María entonces se hace cargo de que Dios quiere dar vida a Israel y a la humanidad, y ella presta su vida y su protagonismo para que esto acontezca. Por tanto, la experiencia de la fe y la actitud de que espera es todo menos pasividad. La experiencia religiosa es todo menos consumismo religioso, en el sentido de decir, a ver, yo ayudo, colaboro, pongo la limosna y además ayudo a Cáritas, quiero que Dios haga esto. No. La actitud pasiva de pensar que Dios va a salvar nuestra vida no es la de María, porque María coprotagoniza con el Señor el plan de salvación que Dios tiene para todos. Por eso para nosotros ser creyente significa primero conectarnos con las promesas de vida sin fin, inacabables, sobreabundantes que Dios nos hace, pero no esperar que se cumplan al modo como yo las quisiera ver cumplidas y en los plazos que yo necesito, sino creer que el reino de Dios, el reino de vida que Dios me garantiza, se va a cumplir eternamente. Yo voy a vivir eternamente y tengo que incluirme en ese plan con mi propio protagonismo creyente y esperanzado. Por eso cuando nosotros vemos asediada nuestra esperanza por dificultades, por enfermedades, por pérdidas, por seres queridos que partieron, por matrimonios que se disolvieron, proyectos económicos o profesionales que no se dieron, cuando esas expectativas van a veces cayendo, decae también nuestra propia esperanza, y ahí es donde viene en nuestro auxilio la mujer que espera, contra toda esperanza. Porque de última, María, como una chica, como cualquier chica de hoy, de 15 y 16 años, claramente tiene todo el mundo por delante y entonces tiene todo su futuro, quiero decir, por delante y espera. Y es idealista y se ilusiona con las promesas de Dios. Pero esta chica, ilusionada por las promesas del arcángel, será la mujer que al pie de la cruz verá cómo Jesús es rey. Y sin dudar del cumplimiento de las promesas de Dios, que le dijo que él iba a ser un reino cuyo reino duraría para siempre, no tendría fin, María está allí diciendo, no, a ver Dios si cumpliste o no las promesas, sino está allí discerniendo cómo Dios las está cumpliendo. De modo que María tiene la certeza de que aún a través del sufrimiento, del dolor y de la pérdida de su hijo, Dios cumple sus promesas porque finalmente Jesús reinará para siempre. Hasta el día de hoy reina en nosotros y lo hará para siempre. De modo que lindo sería que nosotros seamos hombres y mujeres que tengamos expectativas de vida. Expectativas son como esperanzas de corto, mediano plazo. Que tengamos proyectos para el 2015 y en adelante. Que esos proyectos concretos sean como esa zanahoria, esa motivación que nos lleva a generar nuevos negocios o a generar una nueva carrera o a cambiar de trabajo o algo lindo y nuevo para tu matrimonio, para tu familia. Bueno, ponernos metas, digo, de corto o mediano plazo, hombres y mujeres llenos de expectativas, pero qué bueno sería, sobre todo a la luz del testimonio de María, que seamos hombres y mujeres de esperanza. Que nunca dudemos de que Dios quiere abundancia de vida para nosotros, quiere más vida para nosotros y que seamos coprotagonistas de ese designio. Por tanto, el que queda embarazado de esa certeza de que Dios quiere más vida para mí, renueva su propia vida aquí y ahora. Si yo creo en el Evangelio de Dios, yo tengo que creer que puedo ser mejor cura para ustedes. Y esto en primer lugar me beneficia a mí, porque estaré más en paz conmigo, superaré mediocridad, superaré la chatura, la tentación del estancamiento, y seré más yo, más para ustedes, si ustedes están más contentos. Y si vos como marido crees este evangelio y quedás embarazado espiritualmente de esta certeza, puedo ser, independientemente de la edad que tengas, puedo ser mejor hombre. En primer lugar, para mí, porque voy a estar mejor conmigo, más en paz conmigo, pero voy a ser mejor hombre para ella, mi mujer, para mis hijos o nietos. Entonces, vos estarás coprotagonizando esa certeza y querrás ser un mejor hombre, un mejor esposo, papá, abuelo, y otro tanto vos, mujer, mejor mujer para él, para ellos, para los chicos y tus nietos también, los chicos, los adolescentes también. Creer entonces en el Adviento significa, como María, tener la seguridad de que Dios quiere más para nosotros. Por eso da más posibilidades de vida involucrarnos en ese designio de abundancia de vida significa tener fe y tener esperanza y hacernos cargo de esa esperanza, arremangándonos, como María se arremangó, dio a luz al Salvador para ella, para su gozo y para la humanidad entera. Qué lindo sería que nosotros tengamos, recuperemos si lo hemos perdido, o tengamos este sentido de misión. Dios quiere algo para mí, pero quiere que yo con Él lo logre. Esa es mi misión. En este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, Dios tiene una misión para mí, porque Él me promete más vida si yo me decido a decirle sí. Que se haga en mí según tu plan. Yo voy a colaborar. Bueno, ojalá que podamos vivir la próxima Navidad, que ya está a la puerta, como el cumplimiento de la vida que Dios da cuando nosotros le decimos sí a Él como María.